Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hugo Tonina, el ingeniero, estuvo golpeando la puerta. Nosotros estábamos sacándonos encima un poco de bronca futbolera. Y tenés razón, Hugo, lo que decís recién. Hugo Tonina es amante del fútbol, hincha de Boca, como pocos. Hoy escuchaba un dato. 13 formaciones diferentes tuvo la era Sampaoli. O sea, probamos 13 equipos diferentes, ¿no? Esto que también habla de la improvisación. Ayer en la conferencia, antes del partido de Uruguay, ¿no? Justo jugaba Uruguay ayer, y la conferencia de Sampaoli, la primera pregunta a un periodista es si tenía el equipo, y le dice que no lo tenía, que no lo había charlado. Es un poco también esta revisión del país que somos, un país tan futbolero. Sí, eso puede ser un poco de estrategia, pero evidentemente lo que nos muestra es la improvisación. O sea, de mirar los que miramos fútbol, digamos, de un tiempo a esta parte, vemos que Argentina hace más de 10 años que perdió un proyecto de selecciones. Después del 2006 desapareció la estructura de la selección nacional. Institucionalmente, económicamente, con muchos técnicos. No, por otra parte, había toda una proyección de inferiores con buenas campañas en los mundiales, sub-20, sub-17, claro. Que hacía que uno pudiera tener una previsión, una idea. Yo decía hoy, Hugo, ojalá nos enseñe el fútbol a pensar en medianos y largos plazos en este país, donde todo parece que constantemente se hacía de esa forma, ¿no? Sí, pero evidentemente también es una demostración, es como todo, es una demostración de cómo somos. O sea, evidentemente en el mundo los argentinos triunfan formando parte de grupos como individuales. Bien. Es la suma de eso, pero claro, no el exacto. Equipo, ¿no? No, es muy difícil trabajar en equipo. Bien. ¿Estás caliente, Hugo, o podemos hablar de planta de tratamiento? No, realmente yo no. Estoy neutro porque lo que decía, el otro día, hablando así, yo suelo mirar los partidos con mi hijo y solemos comentar. Él es más fervoroso en ese sentido, defensor de la selección, y yo miro con un poco de objetividad, digamos, sin fanatismo. Bien, está bien. O sea, los partidos de Boca los sufro, los partidos de los restos los analizo, los miro, los analizo. Ya tenés para sufrir, tenés a Boca, o sea que no le agregás un sufrimiento más. A la selección le miro con un poco más de objetividad. ¿Y el Mundial viste algo que más o menos te gustó? O sea, muy bajo el nivel del Mundial. Es bajo, le contaba yo que inclusive Sampaoli ayer en la conferencia como que se pegó en eso, como diciendo, también otros equipos no fueron exitosos, él no había perdido en el partido inicial. Le pasó a Brasil, le pasó a Alemania, que perdió con México. Digamos, como que se quedó enganchado en esa, ¿no? Como que no había sido una primera ronda con mucha performance. Yo lo que en general observo es que la motivación le está ganando a la calidad. Ajá. Sí, bueno, pero somos fervorosos. Ejemplo México. Pero ejemplo México-Alemania. México le gana con fervor a Alemania, no con juego. No, igual fue un planteo. No, un planteo estratégico espectacular. Muy, ¿no? Muy buen planteo estratégico, pero lo que se vio es que México le ganó con ganas a Alemania. Sí. Y quizá nosotros hoy, el equipo argentino, si hubiera tenido ganas, sí, ánimo, quizás levantaba el bueno, partido. Bueno, nosotros teníamos hoy algunas palabras, ¿no? Que teníamos en una promo que hablaba de un equipo que ese argentino que estaba buscándose, ¿no? Inspirar, gente que no se rinde, esos héroes, lo épico, que nos pase algo de eso mito, de que pueda venir un gol hecho con una factura de esas que se hacen en el potrero. Sí, todos soñamos con eso, ¿no? Soñamos con el Mundial 90. Claro. Que nuestro equipo era un desastre y llegamos a la final. Aparece como, digamos, soñamos con eso, digamos. Y disfrutamos de ese gol a Brasil. Eso se da una vez en la historia de los mundiales. Es irrepetible. Bueno, ahí está Hugo Tonina, el ingeniero Hugo Tonina. Bueno, él dice que lo sufre con Boca, igual. Nosotros estamos todavía así, pensado de lo pasional. Hugo, te habíamos invitado porque hay, bueno, una visita también que tiene que ver con el seguimiento del Poder Ejecutivo, de sus secretarios también, sobre la planta de tratamiento de residuos, destacando un poco los avances, donde también lo comunitario está. Pero también yendo un poco a lo técnico, digamos, ¿qué hay hoy en funcionamiento en la planta de tratamiento de residuos? Que sé que estás vos ahí muy metido adentro, trabajando técnicamente, y bueno, conozco tu forma de trabajar. Yo vengo trabajando desde 2011 con eso, como vos sabés. Nosotros hicimos el proyecto de la planta de tratamiento. Resulta ser de que nos aprobaron el proyecto, pero nos, el financiamiento vino al 30% del monto únicamente. Uh-huh. Hicimos lo que podíamos con los recursos que teníamos, uh-huh, no lo que queríamos. Uh-huh. Entonces esto fue un lento proceso de, con recursos municipales, armar lo que nos faltaba para ponerla en marcha, la planta de tratamiento, y con ello el proyecto, bien, de gestión integral de residuos para Bellavista, que es lo que estamos empezando a caminar a partir de este año. Hugo, está bien lo que decís, vino y se analiza un 30%, porque a veces hay estados o gobiernos que le piden a un técnico que avance mucho más o le piden más resultados. ¿Cómo resististe para decir tengo un plan de gestión, que tenemos que ir paulatinamente, que hay plazos que cumplir para poder cumplir eficientemente, sí, las etapas? Sí, por suerte hubo entendimiento. Lo que quizás para nuestras ganas tendríamos que haber tenido más recursos que no tuvimos. Uh-huh. O sea, tuvimos que adaptarnos a los recursos que teníamos, un poco, mucho de pulmón. Uh-huh. Y con mucho de pulmón pusimos en marcha la planta, y la planta, dentro de lo que se puede, está en condiciones de funcionamiento y está funcionando gradualmente. ¿Qué estamos tratando? De ir adaptando, porque también debe tratarse de capacitar al personal. Bien. Y eso tiene que ser gradual, porque de una manera no se le puede a un personal nuevo tirar todo el andamiaje del tratamiento de residuos. En una curva de primeros resultados, Hugo, ¿cómo venís desde ese día que se pone en marcha la planta con herramientas? Contame. ¿Qué hay dentro de ese galpón de la planta de tratamiento? Nosotros teníamos una línea mucho más completa proyectada, por supuesto, con el 100% del monto, como nos vino el 30, hicimos la estructura física y armamos una línea de producción, la que nos daba el presupuesto. Esa línea es una línea con la cual nosotros podemos separar, o sea, es una planta que procesa, separa residuos, o sea, podemos separar y empacar y preparar para comercializar. En eso estamos. ¿Es una prueba piloto? ¿Es una prueba ensayo, Hugo, lo que se está haciendo con las empresas, con las escuelas? ¿O en la cabeza técnica está pensar que por día hay 30 toneladas de residuos, 25, 30, más o menos es el número? ¿Estás pensando que tenés que ir desinflando ese enorme problema que tiene hoy la ciudad de Bellavista? Estamos en eso, o sea, nuestro sendero es lograr de ir derivando gradualmente a la planta mayor cantidad de residuos paulatinamente. Uh-huh. O sea, nosotros dijimos, vamos a hacer separación en origen, que es lo único que nos va a permitir ser eficientes con la planta. Sin dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso permite de que el personal se vaya adaptando a las clasificaciones. O sea, vamos a crecer en complejidad de clasificaciones a medida que el personal se vaya entrenando. Uh-huh. O sea, primero hicimos prácticamente cartón y papel, o sea, ya hemos comercializado un equipo de cartón y papel que se ha separado desde la planta. Hoy estamos incorporando plástico a partir de la gestión de estas escuelas verdes con los colegios, y así gradualmente vamos a ir incorporando elementos de separación, lógicamente inorgánicos. Bien. Fue clave este primer embarque de cartón, digamos, prensado, porque además cambia la lógica, ¿no? Es decir, convierto eso que parecía la palabra basura, se convierte en residuo, tiene un valor económico en un mercado, por más que sea una primera punta, cambia una lógica, una forma de pensarla. Sí, correcto. Sí, cambia el círculo vicioso, lo transforma en virtuoso, uh-huh, que es lo que nosotros estimamos. Claro que tenemos que ver que nosotros hablemos de las 30 toneladas de residuos que nominalmente produciría Bellavista día a día, más del 50% es orgánico. Bien. Entonces, el proyecto más importante para Bellavista va a ser el orgánico, detrás del cual, cuando nosotros logremos separar y empezar a procesar el orgánico, en realidad lo que tenemos que tratar de separar y procesar lo no orgánico, que es lo que daña al ambiente. Uh-huh, uh-huh. Lo orgánico no daña al ambiente porque tiene una degradación paulatina, natural, sin dañar, digamos, el medio ambiente. Es natural. Uh-huh. Exactamente. Pero también tiene su rentabilidad. Si nosotros logramos procesar orgánico con un sistema de compostaje, o en el horizonte están apareciendo algunas alternativas tales como instalar biodigestores y producir biogás, este ya es un horizonte un poco más interesante. Digo. ¿Cuál es la dificultad hoy, el punto, digamos, más complejo hoy? ¿Es lo que está pasando en el domicilio de cada uno? ¿Ahí es donde está hoy la dificultad de inicio en esta cadena que vos estás pensando positiva, hacia adelante, paulatina, de ir pasando etapas. Sí, lo gradual. Nosotros estamos transitando dos senderos. Uno, trabajar el área institucional con separación, uh-huh, que empezamos con comercios, con grandes distribuidores de comercio, o sea, supermercados, distribuidoras, que vamos a ir avanzando paulatinamente al resto de la cadena comercial. Tenemos que ver qué hacemos con lo industrial, uh-huh, porque lo industrial es más complejo de manejar. Y por otra parte, el tratamiento de residuos hace un cambio cultural de la población. Y el cambio cultural de la población únicamente se consigue con, uh-huh, el circuito educativo. Uh-huh. ¿Quiénes son los especialistas en transmisión? Los colegios. Por eso se ha firmado ese convenio de Escuelas Verdes. De Escuelas Verdes, uh-huh, desde el cual nosotros pretendemos avanzar paulatinamente en capacitación de la población a través de la niñez y desde la niñez llegar a los hogares. Bien. Bueno, Hugo, el otro día le contaba a los chicos más jóvenes aquí de la radio que me encontré con jóvenes en la calle juntando cartón, porque además son beneficiados de como una línea de incentivo también, y que tienen previsto arrancar en escuelas primarias el año que viene, el próximo ciclo. Sí. Igual, las escuelas todas tienen incorporado dentro de la currícula alguna tarea que tiene que ver con el medio ambiente, con residuos, con la recolección, con el reciclaje. Lo que está bueno es que ahora existe la posibilidad de llevarlo a cabo, que no es solamente una tarea áulica, sino que hoy se transfiere en la casa y eso se convierte en esta línea de producción. Exactamente, es nuestra idea, ¿no? Trabajar dentro de los colegios y luego que de los colegios se vaya extrapolando hacia, uh-huh, la comunidad, uh-huh, a través de los chicos. ¿Cuánta gente está trabajando en la planta, Hugo? En este momento... ¿Y con qué nivel de capacitación hasta ahora, digamos? Bien, o sea, estamos muy bien porque inclusive hemos recuperado personas que habían trabajado en la otra etapa de separación de residuos. Nos aceleró el paso. Nosotros estábamos trabajando un turno diario, uh-huh, o sea, 4 horas reales de trabajo, un turno, porque entre que se va, se vuelve y demás, la planta no queda cerca. Estábamos trabajando un turno por día. Prácticamente la recolección de Escuelas Verdes nos llevó en estas primeras 2 semanas a trabajar, uh-huh, más del doble, alrededor de 10 y hasta 12 horas por día hemos trabajado en la planta. ¿Qué volumen hay de ingreso de este proyecto de Escuelas Verdes? Escuelas Verdes ya superó los 150 PAC. 150 bolsas, uh-huh, de plástico. Son las bolsas con las que se distribuyen arena y piedra. Uh-huh. Bueno, de esas, las escuelas tienen pares, una, uh-huh, para cartón y papel y otra para plásticos. Más de 150 bolsas hemos recibido de las escuelas. Mirá qué buen dato este, impresionante, ¿no? Es un dato muy positivo. Mirá, sí. Te iba a preguntar, Hugo, ya que estamos hablando, si hay, vos ves dentro de esta lógica, porque te la veo pensando como un laboratorio también a la planta, y que vos conocés todas las aristas que tiene. Lo legal, las ordenanzas, las reglamentaciones que también tienen que adaptarse a este cambio cultural, ¿pensás que son óptimas en este momento? Sí, nosotros hemos trabajado en eso, hemos hecho un proyecto de ordenanza muy completo, que es la ordenanza de basura cero de Bellavista, uh-huh, que se emitió en el 2015, que es muy completa. Lógicamente iremos tratando de adaptarnos a ese plan que establecía que alrededor del 2020 Bellavista tendría... O sea, la curva empieza de las 30 toneladas, van a cielo abierto, digamos, uh-huh, a llegar al final en que solo el 5% de esas 30 toneladas vaya a, uh-huh, deposición final, a la última etapa de los residuos. Bien. Tenemos que llegar a eso, no creo. Nosotros, uh-huh, pensábamos 2015 que empezábamos en 2016. Claro. Estamos arrancando el 2018, se nos correrá el 2022, 2023, uh-huh, pero es un camino a seguir. Pero lo más importante de todo es lograr la concientización de la población. Bien. Me parece interesante este proyecto, el de Escuelas Verdes, con este pequeño resultado, digo, es una gran transformación, ¿no? Que gurises, sí, salgan y armen ellos la proyecto. La motivación que han tenido los chicos ha sido, uh-huh, muy auspiciosa. Realmente, uh-huh, diríamos, teníamos muchas expectativas, pero, uh-huh, inclusive ha superado, o sea, se han... Realmente están trabajando muy fuerte en el tema. De acá al próximo semestre, como para ponerle un plazo, ¿cómo ves un poco el trabajo dentro de la planta? Y nosotros, lógicamente, vamos regulando porque ahora nos saturó la escuela verde, nos saturó la planta. Entonces decidimos, vamos a mantener lo que veníamos haciendo en lo comercial, vamos a trabajar escuelas verdes en cuanto a separación hasta que termine este plazo que vence el último día hábil del mes de agosto. Agosto, sí. Nuestra intención es septiembre empezar a hacer separación o en hogares, eligiendo un barrio. A partir de un barrio comenzaremos en septiembre, vemos cómo vamos avanzando y en función de eso iremos incorporando otros barrios a lo largo del año. Nuestro plan original era trabajar separación en hogares el 2019 recién, pero estamos viendo cómo va bien la planta, va funcionando un poco mejor de lo que pensábamos inclusive. No, y además se van sumando ciertas lógicas, o sea, las empresas, esas 50 empresas primeros que reciclan el cartón, digamos, que se suman, las escuelas verdes que vos me decís, hay un resultado de 150 bolsas ya efectivas, se sumará a escuelas, digamos, es como que varios componentes a la vez están apareciendo como un componente muy interesante de que pueden dar un resultado también toda la comunidad, digamos. Sí, por otra parte, nosotros también estamos esperando, tenemos una línea de financiamiento que no sé si ahora, creo que fue el día de Bellavista que se firmó el convenio con el cual la provincia nos va a hacer el enripiado desde la Ruta 100 hasta la planta, también es un... es un ítem importante, necesitamos transitabilidad. Bueno, otro fundamental problema es qué hacemos el día que llueve, digamos. Bien, Hugo, finalmente, la inversión total, ¿eso está todavía como en gestión o este 30% que decís de aquel plan, proyecto original, creo que hablábamos en aquel momento, creo que eran 7 millones y pico la planta original? Sí, era, en realidad el proyecto original era alrededor de 12 millones de pesos, 11 millones largos, de los cuales 7 y medio que ponía aportaba el Estado Nacional y el resto Bellavista. Bellavista ha aportado proporcionalmente mucho más mucho que más. Nación. Ha cambiado, inclusive cambió de, creo que de secretaría donde estaba el proyecto original, no sé si fue así acá también, creo, en Santa Lucía pasó así, que el proyecto de planta estaba en una cartera cuando se empezó a gestionar y después pasó a otra. Sí, como acá que... no tuvo definida cartera nunca. Digamos, acá. En realidad fue un proyecto que hizo prácticamente el Ejecutivo Municipal en su momento, consiguió la autorización, recibimos el primer desembolso y a partir de ahí seguimos trabajando y lo trabajamos en municipalidad desde infraestructura. Hoy se incorporan otras áreas de la municipalidad también, porque por lógica, por la dinámica de la acción, pero en general sobre infraestructura recae, porque infraestructura es la que recolecta los residuos, ¿no? Hugo, haceme un esquemita, lo más difícil es en radio, haceme el esquemita. Yo soy un ciudadano, voy al supermercado, ¿no? Pido comprar algo con el menor packaging, menores bolsas. Correcto, las 3R, digamos. Voy acá, claro. Las 3R, aplicar las 3R, o sea, reduzco, reciclo, reuso. Reutilizo, claro. Reuso. Esa es la óptica. ¿Cuál es? Disminuyamos los residuos fundamentalmente. Los orgánicos no es tan problemático porque con lo orgánico se degrada y es fácilmente tratable. El problema es lo inorgánico. Plásticos, los plásticos fundamentalmente. El problema del mundo son los plásticos. Tardan 300 años. Claro, la otra etapa que nosotros tenemos que cubrir es la reducción de plásticos. Claro. Bueno, sigue el esquema. Voy al supermercado, le cuento a Doña Rosa, el menor packaging, la menor bolsa posible, voy a casa, ¿no? Lunes pasa el camión recolector, 8 de la noche, saco el residuo ahora, trato de sacarlo en horario. Exacto. Y ahí trato de que vaya el seco por lo menos. Lo que vamos a tratar es inorgánico y orgánico separamos. O sea, seco y húmedo, pero en general llamemos inorgánico y orgánico porque si no la gente se confunde y cualquier cosa mojada la transforma en orgánico y bien. No es así, digamos. Bien. Entonces, nuestra intención es lograr en esta experiencia piloto que vamos a hacer con un barrio que haya una doble recolección, que los recolectores de inorgánicos pasen antes que los de orgánicos. El orgánico se recoja 20, 22 horas como todos los días y el inorgánico 2 horas antes, es nuestra intención. Eso es lo que pretendemos trabajar con uno de los barrios y ver cómo vamos avanzando. Bien. Pasa el camión recolector, se va por la ruta enripiada esta, que también es un tema de tiempo y distancia ahora, que también se suma a la operativa. Ahí llega. ¿En qué horario llega el camión? No interesa tanto en qué horario llega. Nosotros trabajamos mañana y tarde. Bien. O sea, podemos trabajar a la noche porque tenemos iluminación, tenemos infraestructura para trabajar a la noche, pero para no complicarnos trabajamos mañana y tarde. Bien. O sea, va el camión y deja el residuo en la tolva de proceso. Bien. ¿Y ahí? Al otro día, aprietan un botón, se pone en marcha la cinta, toma los residuos de proceso, se separa, se empaca, se hacen los packs con la prensa y a partir de ahí, cuando tenemos un volumen determinado de pack, llamamos al distribuidor, pasa a retirar. Ahí se convierte en la parte productiva del residuo. Bien, o sea que el ciudadano, cuando se inicia en la cadena para producir este efecto virtuoso, ¿no? Que es lo fundamental. Estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de escuelas primarias, de escuelas verdes, de que legislación está, de que el Estado comunal puso en marcha, puso más de lo que había que poner y lo puso en marcha, en funcionamiento. Pero hay un responsable acá directo, un actor directo, que es el ciudadano. Exacto, y al cual que hablar todos los días. La mejor tecnología no sirve si no nos acompaña el ciudadano. Si no hay concientización ciudadana en la separación de los residuos, ningún esquema de este tipo tiene éxito. Bien. Hugo, listo. La etapa de acá a fin de año, entonces, es terminar con las escuelas en agosto y después pasar a aprobar en septiembre en un barrio, y sería como cerrar esta primera etapa de proceso. Exacto, exacto. Nosotros queremos entrar el año que viene bien pisados con escuelas verdes para todas las escuelas, porque también queremos trabajar desde septiembre en adelante. Trabajar con el tema de capacitación en medio ambiente en los colegios. Vamos a trabajar más fuerte asistiendo a las escuelas secundarias, que son las que están trabajando en el concurso, digamos, en este momento, pero pretendemos a fin de año tener un esquema de trabajo armado con todos los colegios para que el año que viene arranquemos en marzo trabajando en paralelo todos. Bien, el ingeniero Hugo Tonina estaba con nosotros hoy. Te agradezco, Hugo, por este paso. Es algo que tenemos que hablar siempre, seguido, en la radio, para ir transformando este cambio cultural, el más importante, sin dudas, que tiene la comunidad de Bellavista hoy. Te agradezco por estos minutos de tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitar.